Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El sitio web papelesfera.com, dedicado a la actualidad de Apple, transmitió en directo el seguimiento de la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple a través de su aplicación en la web y en Twitter. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la cobertura informativa de un evento de estas características? Ahora lo sabremos conversando con Miquel López, ingeniero informático y editor de apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Fuiste uno de los cronistas de este evento. ¿Cómo viviste esta keynote, que fue una de las más largas que ha ofrecido Apple? Bueno, pues más que vivirla yo, como la vivieron mis dedos primero, porque estuve 2 horas escribiendo, cubriendo el acontecimiento sin parar. Y bueno, la verdad es que fue una keynote bastante movida, muchas novedades, las explicaban muy rápido y entonces pues no tuve tiempo pues básicamente ni de beber agua. Entonces, más o menos, como todas las demás, pues te preparas un poquito todos los recursos técnicos que tienes a tu alrededor para no perderte absolutamente nada de la keynote. Afortunadamente pues Apple retransmitió en vídeo, en directo, el evento, entonces pues pude seguirlo con mucha más comodidad que como cuando no se retransmite, que entonces tienes que depender de muchas páginas web al mismo tiempo. Y bueno, pues entonces pues poco a poco, coordinándome sobre todo con el equipo de editores de Apple Esfera y procurando pues que así pues no nos perdamos absolutamente nada. ¿Cómo preparáis la transmisión y cuál es el equipo humano? Yo, por ejemplo, me encargué de cubrir la keynote mediante nuestra página web de seguimientos en directo. Mi compañero desde Bilbao, Aitor Carbajo, se encargaba de poner las imágenes. Y luego, soportándonos, apoyándonos desde Twitter, teníamos a Pedro Santamaría. Y luego el resto de editores que estaban ahí, incluyendo 2 editores nuevos en nuestra publicación en Apple Esfera, que son Eduardo Achanco y Manuel Quiroga, de Weblogs SL, también un veterano, pues estaban ahí escribiendo artículos a medida que se iban presentando todas las novedades. Entonces, mientras uno cubría, el resto escribía y se iban cubriendo todos los huecos, pues más o menos así pues vas consiguiendo una buena cobertura. ¿Qué recursos técnicos usáis? Pues todos los Mac que tengas alrededor, básicamente. Uno mostrando el vídeo de la keynote en directo, otro mostrando pues algunas páginas web por si el streaming pues se cae. La pantalla más grande que tengas pues para mostrar varias webs abiertas al mismo tiempo, pues lo que es la página web de administración del evento, pues para que tú vayas escribiendo y cubriendo el evento sin que no pase nada. Tienes otros navegadores abiertos que no sean el que utilizas como principal, pues por si se te cuelga. Te aseguras de que no hay nada, absolutamente nada, de que te pueda interrumpir, pues como puedan ser, pues yo por ejemplo pues desconecté mi teléfono fijo. Mi teléfono móvil lo puse completamente en silencio. Después de comer empiezan ya los preparativos de la keynote, ¿no? Vienen esas como 4 horas en las que más o menos todos te aseguras de que todo está preparado para que tengas las menores interrupciones posibles. ¿Y cómo os coordináis entre los editores? Tenemos entre los editores de Apple Esfera, pues abrimos una sala de chat privada con la que pues nos vamos comunicando rápidamente, porque ahí pues cada segundo cuenta. Entonces pues gracias a esa sala de chat pues nos vamos comunicando, y ahí pues entre esa sala de chat, los correos por si hay alguna cosa que falle, y el navegador pues para ir cubriendo la keynote en nuestro panel de administración e ir escribiendo artículos, pues más o menos con esto vamos tirando. Miquel, queremos saber tu opinión como ingeniero informático sobre las novedades que presentó Apple en la keynote, y comenzamos por el nuevo sistema operativo Yosemite. De todas las nuevas características que ofrece este nuevo sistema operativo, ¿qué es lo que más te sorprendió? Pues a mí lo que más me sorprendió, bueno, ya me esperaba que hubiese ahí un cambio de diseño, y la verdad es que tengo ganas ya de probar ese cambio de diseño en mis Mac, pero lo que más me sorprendió es que precisamente Apple cumpliera una de mis peticiones y uniera a muchas funcionalidades de iOS y iOS 10. Yo la verdad es que me quedé muy sorprendido cuando vi, por ejemplo, pues que a partir de ahora pues podíamos retomar llamadas de teléfono y mensajes SMS dentro del propio Mac sin tener que coger el iPhone, aunque lo tengamos ahí en la mesa, lo cual es pues va a ser mucho más cómodo. Y luego también pues me sorprende la idea de poder tener ahí en el mismo dock pues el rastro de actividad que tenemos en el iPad y en el iPhone para poder retomar absolutamente cualquier cosa que estuviésemos haciendo pues en un dispositivo o en el Mac. para poder ahorrar tiempo y que no nos suponga el cambio de dispositivo, pues que no nos suponga ningún trabajo adicional. Eso la verdad es que lo agradecí muchísimo. Otra de las peticiones de muchos usuarios también se vio cumplida con iCloud Drive. iCloud Drive, sí, la verdad es que yo que doy seminarios de formación en microgestión, Apple un poquito pues se acerca a lo que todos los usuarios pedían y sobreentendían acerca de iCloud, ¿no? Pues ahora iCloud por fin pues va a ser un directorio como Dropbox y vamos a poder ahí gestionar los archivos como normalmente se suele sobreentender por parte del usuario general. Y la verdad es que esto a mí también me va a ahorrar bastante trabajo intentando explicar para qué sirve iCloud exactamente, ¿no? Es decir, poco a poco pues Apple va cediendo en sus peculiaridades para poder estar de acuerdo con el usuario general. Esto también lo hemos visto, además de con iCloud Drive, pues con algunas cosas de iOS 8 que hasta ahora eran propias de Android, como por ejemplo pues teclados de terceros, teclados de fabricantes de terceros y interacción entre aplicaciones. Es decir, que yo por ejemplo desde WhatsApp pues pueda recibir un documento y abrir ese documento directamente pues en Office para iPad, por ejemplo. Estas cosas pues hasta ahora en iOS siempre habíamos tenido que pasar por los servicios propios de Apple y ahora no va a hacer falta. Esto la verdad es que encuentro que va a ser una buena presión respecto a Android. De las nuevas características de iOS 8 y el nuevo kit de desarrollo, ¿con cuáles te quedarías? Me quedo pues bueno con las que te comentaba precisamente, con esto pues teclados de terceros, extensibilidad y sobre todo me quedo que Apple ha puesto ahí más de 4.000 APIs, es decir, kits de desarrollo para los desarrolladores, para temas de nuestras constantes vitales de salud, para temas de domótica, para poder automatizar algunas funciones de nuestra casa, para temas de ejercicio. Quiero decir, Apple puso un poquito una antesala a un abanico de servicios muy grande que podríamos ver muy enriquecidos a medio plazo. Es decir, yo cuando vi que teníamos kits de desarrollo, pues ya te digo, para constantes vitales, para tema de la casa, o sea, para Touch ID, que ahora por fin se abre también a los desarrolladores de terceros, yo veo ahí un movimiento previo a una apuesta muy, muy fuerte de Apple para pues los próximos meses, los próximos año o par de años, con nuevos dispositivos. Es decir, yo ahí ya veo pues una pulsera que detecte nuestras constantes, un iPhone más grande con un sistema de pagos automatizado. Veo ahí un conjunto de servicios por el cual pues ahora simplemente pues Apple ha puesto ahí ya las bases. Durante la presentación del nuevo lenguaje de programación Swift, en tu crónica marcaste una línea relacionada con tus años en la universidad programando, haciendo debugging y repasando las variables a mano. ¿Qué te sorprendió de Swift? Siempre que he hablado con desarrolladores están de acuerdo de que Apple es una plataforma donde hay que estar, pero siempre echaban pestes de Objective-C, el lenguaje de programación que ha utilizado Apple siempre. Y ahora pues Apple parece que ha querido arreglarlo pues con esto, con Swift, que es un lenguaje de programación que aparte de ser muy simple, es decir, que lo que antes se escribía en 6-7 líneas de código ahora se puede escribir en una, lo que yo pues me quedé prácticamente sin habla pues fue la interfaz de programación de Swift pues para comprobar lo que se llama pues el debugging, ¿no? De pues repasar todos los valores de todas las variables en un momento, pues claro, ya todo eso había que hacerlo pues a mano, imprimiendo el valor de la variable dentro del programa para ver cuándo y cómo variaba. Pues ahora todo eso lo podemos ver pues con un gráfico, podemos ver la evolución tranquilamente. Claro, esto te puede ahorrar literalmente tardes enteras de trabajo. Yo creo que ahí Apple ha dado un paso bastante impresionante. Y al final de la keynote vimos los juegos creados con Metal. A priori, es impresionante. Lógicamente, siempre hay que verlo cuando lo tengas delante de tus narices con un iPad, es decir, cuando te lo enseñen en la realidad. Pero por el vídeo que pude ver en la keynote, la verdad es que me quedé muy, muy, muy impresionado después de ese jardín zen que enseñaron, pues que prácticamente podías compararlo con los gráficos de las consolas de sobremesa de nueva generación, la Xbox One y la PlayStation 4, porque, a ver, bueno, habrá que ver pues cómo se comporta cuando en vez de un jardín zen pues hay ahí soldados disparando, partículas estallando por todas partes. Es decir, esto siempre hay que ver el resultado en la vida real, en un juego real que se pueda vender. Pero la verdad es que me quedé bastante impresionado de que, pues por ejemplo, un iPad mini con pantalla retina pues sea capaz de hacer todo eso. ¿Cómo recordarás la transmisión de esta keynote? La cobertura la voy a recordar sobre todo porque era muy, muy, muy densa. Es decir, había mucha, mucha información Y aunque ha sido un poco técnica esta vez, es decir, se han presentado muchas cosas para los desarrolladores, creo que entre el equipo de editores pues conseguimos mantener un poquito el interés al usuario general. Miquel, una última cuestión. Nuestros oyentes nos preguntan si después de la Keynote los editores de Apple Esfera os fuisteis de cena. No, en Apple Esfera pues que estamos todos repartidos por el territorio nacional. Por ejemplo, Eduardo Achanco está en Madrid, Aitor Carabajo está en Bilbao, Pedro Aznar en Alicante, Miquel Michan está en Algeciras. Y entonces la verdad es que cuando termina una Keynote, bueno, nos tenemos que poner a trabajar pues en todos los artículos que hay que publicar, pero lógicamente pues nos dedicamos un pequeño ratito a relajarnos un poco y a descansar, porque seguir una Keynote son 3 horas de estar permanentemente atento a un montón de pantallas y a escribir sin parar. Entonces yo, por ejemplo, si quieres que te diga la verdad, pues justo después de acabar la Keynote y ver que mis compañeros ya se habían encargado de lo más urgente, pues básicamente cerré todas las pantallas, me hice una cenita un poquito frugal y me relajé viendo un capítulo de los documentales de Cosmos, de Neil deGrasse Tyson, que están emitiendo ahora en los Estados Unidos. Una buena opción. Desde Territory Mac queremos felicitar a todo el equipo de AppleSfera.com por el excelente trabajo que realizáis. Y Miquel, gracias por explicarnos cómo se prepara la cobertura de una Keynote y por darnos tu opinión sobre lo presentado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Gracias a ti. Y bueno, recordar a todo el mundo pues que para todas estas novedades seguimos trabajando sin parar en AppleSfera.com.